proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hola, muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al reinicio de este ciclo denominado Agenda Común, donde nos proponemos difundir las voces y los emprendimientos que favorecen la integración social, la participación comunitaria y el fortalecimiento de los lazos colectivos a nivel local y regional. Sean bienvenidos a Agenda Común. Y saludamos y recibimos a nuestro compañero y productor, el señor Cristian Biol. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Renata Bracaccini. Muy contentos de estar con esta nueva emisión, la tercera ya desde que reiniciamos este ciclo. Y bueno, no sé si usted va a mandar alguna artística más, si no, estamos presentando ya. Presentamos al señor Luis Ávila, profesor de ajedrez aquí en la ciudad de Capilla del Monte y en muchos otros lugares. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, por ahora. Muchas gracias por venir. Luis está desarrollando una actividad sumamente intensa en los últimos años en lo que es la difusión de esta actividad tan interesante, este juego, ciencia, deporte también, porque es considerado un deporte, como es el ajedrez, que tiene incidencia en distintos grupos etarios, en la niñez, en las escuelas, también en los adultos mayores. Entonces te pregunto, Luis, como para arrancar, ¿a qué edad comenzaste a jugar al ajedrez? No, yo arranqué a jugar al ajedrez de grande. Ajá. Hace unos 9 años. ¿Qué edad tenés actualmente? Tengo 30, así que comenzó como a los 20, 21 años a jugar al ajedrez. ¿Y qué te llevó a que empieces a jugar? Un poco casualidad, si se quiere. En ese momento tenía algunas amistades que sí se dedicaban al ajedrez, tenía unas relaciones. Y ahí fui conociendo este deporte, y me fui enganchando hasta que se me convirtió en una pasión. Bien. Fue como que encontré lo que faltaba hasta en ese momento. Encontraste algo que te complementaba. Sí, ¿qué, totalmente. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué sentiste cuando empezaste a jugar? ¿Por qué te entusiasmó tanto? Y fue... Yo creo que esto le pasa a todos los jugadores de ajedrez. Vas pasando etapas. Uh-huh. Lo primero es la curiosidad, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se gana? ¿Quiero ganar? Y después un poco es el superar tus propios límites, ¿sí? El ajedrez va de lleno con lo mental, no lo físico. Yo creo que lo físico, trabajar lo físico es mucho más fácil si uno es una persona sana, ¿no? Pero creo que lo mental... A todos por igual, es muy complejo trabajarlo, y más que nada con el ajedrez, que constantemente te está pidiendo mucha concentración, mucho imaginación, ¿sí? Aparte de la dedicación, te ayuda mucho en lo cognitivo, la memoria, el resolver problemas, ¿sí? El ajedrez es un mundo muy amplio, que se adapta a todo, ¿sí? Es totalmente maniable. Y creo que cuando las personas empiezan a conocer el ajedrez, empiezan a meterse en este mundo, los termina atrapando y se les termina convirtiendo en una pasión. Es muy raro, yo hasta ahora no he conocido persona que no haya conocido el ajedrez, que se haya metido en el mundo del ajedrez y luego lo haya dejado. Es algo que lo llevas para siempre, constantemente. Decís que se convierte en una pasión de la cual... Sí. Totalmente. No he conocido persona que de repente haya dicho, no me gusta más el ajedrez, lo dejo. ¿No? Desde que comenzaste a jugar, ¿cuál fue el momento, el clic? O sea, ¿cuánto tiempo pasó para que digas de esto ya no me desprendo? Y yo creo que... En los primeros años, cuando empecé a jugar y un día me encontré estudiando libros de teoría de ajedrez y disfrutar un libro, la verdad, que eso ya te va marcando un camino que vas a seguir. Yo creo que sí, prácticamente de inmediato ya me pegó. Bien. Tengo entendido, habíamos hablado algunas veces antes, que formaste una liga infanto-juvenil aquí en el Valle de Punilla. Primero, ¿cómo se te ocurrió ese emprendimiento y cómo fue el desarrollo? Idea mía no fue. Bien. Hace 3 años, 4 tal vez, no recuerdo bien, pero hace rato. Acá en Capilla del Monte, el taller de ajedrez municipal, había otro profesor, Jacob Sherman. Yo lo conozco a él jugando al ajedrez en otro lugar. Creamos una relación, una amistad. Y me empezó a invitar a que fuera a ver el taller infanto-juvenil que teníamos acá. Y yo empecé a ir, me empecé a enganchar, empecé a ayudar con los chicos. Uh-huh. Hasta en ese momento yo jamás enseñé algo a alguien. Bien. ¿Sí? Así que en ese momento fue que me empecé a interiorizar en esto de la enseñanza. Y tuvimos ahí 1 o 2 años. Él se tuvo que ir a Córdoba a trabajar. Así que me pidió si no me podía hacer cargo del taller, porque si no se perdía. Bien. ¿Sí? Entonces me hice cargo del taller. Empecé a trabajar ahí. Se me ocurrió la idea de, como en ese momento tenía un poco de tiempo disponible. Se me ocurrió expandir el ajedrez. Bien. ¿Qué tal si vamos a las escuelas? Dije un día. Y empecé a ir a los municipios, San Esteban, fui a Los Cocos, fui a Charbonnier, acá a los cercanos. Y les propuse, tengo acá un proyecto de ajedrez, taller de ajedrez, si ustedes quieren. Sí. Podemos hacer algo. Yo tengo los tableros, no hace falta que compren, pero después pueden me compran. Empezó a gustarle las ideas, empecé a trabajar ahí. Como taller, ¿no? Todavía sí. No en las escuelas. Y como en estos lugares a los que fui, son lugares más pequeños que Capilla. Sí. Es fácil conocer a las personas de ahí. Y empecé a conocer a las maestras, los maestros de ahí de la zona, los directores de los colegios. Y le pregunté si no querían ajedrez ahí en el colegio. Y le encantó la idea. Prendió la idea. Sí, sí, le encantó la idea. ¿Y entonces, los chicos? Les fascinó. Les fascinó. Hasta el día de hoy no dejo de dar clases en los colegios. Yo creo firmemente que el futuro del ajedrez está en los colegios. En los colegios. Para ayudar al futuro de los niños. Vos decías, remarcabas, resaltabas al principio de todo lo que implicaba el ajedrez, en tanto concentración, en tanto toma de decisiones. ¿Crees que eso ayuda a los chicos y a cualquier persona que esté jugando al ajedrez en su vida cotidiana a resolver otras situaciones? Totalmente. El ajedrez es decisión. Y lo que más se intenta inculcar en el ajedrez es pensar antes de actuar. ¿Sí? Yo creo que eso es muy valioso, más que nada para los niños, que se formen en esta estructura de pensar antes de actuar. ¿Sí? Eso, el ajedrez te ayuda muchísimo a crear estas aptitudes que luego te van a ir ayudando, ¿sí?, a resolver problemas diarios. A ver la vida de otra forma, ¿sí?, a saber que hay soluciones. Que no todo es blanco o negro. No, hay grises. Hay más caminos, se pueden ir resolviendo. Se puede tomar los problemas con otras actitudes. Todo eso se intenta inculcar a los chicos con el ajedrez. No es meramente ponerles un tablero, unas piezas y decirle, bueno, las reglas son estas, empiecen a jugar y chao. Bien. No. Todo tiene su propósito, todo tiene su orden. Esto te ayuda a formarte para la vida, ¿sí? Bien. Todo eso es lo que hoy en día se está trabajando con el ajedrez. Y si te cambio de eje, en realidad te cambio de grupo, de edad, y nos vamos a los adultos mayores. ¿Cómo puede el ajedrez beneficiarlos? Y te pregunto si trabajaste también con grupos de adultos mayores. Sí, sí, he trabajado con adultos mayores, he trabajado con discapacitados, no videntes. Y el ajedrez es genial para ellos, ¿sí? Te digo un dato, aquellos ajedrecistas que han practicado este deporte toda su vida no sufren enfermedades mentales, ¿sí? Puede haber uno o dos casos, pero en general previene el Alzheimer. Sí. ¿Sí? Hasta ese punto llega el ajedrez. Y para los abuelos es genial trabajar constantemente la memoria, ¿sí? Más allá de que cuando se crean estos grupos de trabajo de ajedrez con adultos mayores, más que nada es para charlar y contar cosas, ¿no es cierto? Se trabaja más la amistad. También es muy beneficioso para su salud. Y aparte, el ajedrez es muy inclusivo en ese sentido. He trabajado mucho tiempo con personas no videntes, jugadores de ajedrez brillantes, la verdad. Verlos jugar una partida de ajedrez de horas, 3-4 horas, reteniendo una posición compleja en su mente, la verdad que todo el mundo lo tendría que ver para que empiecen a ver de otra forma las limitaciones. Sí. ¿Sí? Que en realidad están en la mente de uno, las limitaciones. Que pueden ser superadas. Sí, totalmente. Y también continuando con otro eje dentro del ajedrez, el mundo de la competencia, de quienes se dedican a esto de manera profesional. Bueno, tengo entendido también participaste en algunos certámenes de alto nivel de competencia. ¿Cómo es ese mundo? Bueno, el mundo de competición es otro camino al que te vengo contando, ¿no? Y es como competir en cualquier otro deporte, que necesitas tiempo para entrenar, mucho tiempo para entrenar. Por eso el ajedrez tomado como deporte. Sí. Y después, bueno, necesitas moverte por todos lados. Porque vos podés estudiar todo lo que quieras, pero si no jugás. Podés jugar por internet, pero no es lo mismo. Vos necesitas a la otra persona enfrente. Sí. Necesitas ese factor humano, ¿no es cierto? Los nervios. ¿Sí? Que juegan tanto. Y bueno, esa es la vida de de los ajedrecistas que compiten hoy por hoy. Estudian varias horas al día. A los fines de semana van a torneos. Sí. ¿Sí? Hay un ranking internacional en el que uno ingresa cuando empieza a competir en torneos oficiales. Sí. ¿Sí? Que es FIDE, ¿sí? Que es la Federación Internacional de Ajedrez. Cada país tiene su federación, la nuestra es FADA. Ya está todo organizado en este mundo de ajedrez. Uno empieza a competir, le tiene que ganar a cierta cantidad de jugadores para que te den un ranking. Una vez que ya ingresas con un elo, que le decimos nosotros, que es básico. ¿Sí? Vos ahí lo podés incrementando de acuerdo a cada torneo que vas. ¿Sí? Es un puntaje, el elo. Sí, marca el nivel que vos tenés. Es medio, a veces es medio engañoso. Y después todo lo que es ser gran maestro, maestro internacional. Sí. También se estructura, depende de cada puntaje, ¿no? Vos cuando ingresas con un elo de, te doy un ejemplo, 1600, 1700, tal vez 1800. A medida que vos vas compitiendo torneo tras torneo, con jugadores también rankeados, ese elo aumenta o disminuye de acuerdo a que si ganas o perdés. Sí. A medida que vas ganando, vas sumando puntos. Cuando vos llegas a 2200, te es considerado maestro FIDE. Sí. Claro que no es que llegas a 2200 y ya está. Te dan el título, no. Tienes que hacer normas. Esas normas se consiguen en torneos especiales. ¿Sí? En esos torneos especiales tienen que tener como requisito que la mayoría de los jugadores tengan 2200 para arriba. Claro. Cuando llegas a 2300, 2400, se te puede dar el título de maestro internacional. Bien. Pero también tenés que hacer normas. Sí, sí. Cada vez son más normas las que tenés que hacer. Sí. Cuando llegas más de 2500, ahí podrés ser gran maestro. Las normas son muy difíciles porque tenés que jugar con personas que tienen 2500 para arriba. Sí, gran nivel. Son la elite. Mm. ¿Sí? Hoy por hoy, los grandes maestros tienen 2700, 2800. Esos son los mejores del mundo, digamos. Mejores del mundo, el campeón mundial, Magnus Carlsen, tiene ese elo de ahí y todos los que lo siguen tienen el mismo elo. Y para que te des una idea, entre un 1800 y 2000, la diferencia no es tanta. Sí. Se ganan entre ellos tranquilamente. Ahora, entre 2600, que uno puede decir, fua, es un genio, y un 2700, la diferencia es abismal. Mirá. Siendo que están tan cerca. Claro. Pero es abismal la diferencia. Cuando vos más lejos llegás en el ajedrez, casi que te convertís en una computadora. Te voy a consultar algo respecto a eso, porque antes decías, es necesario lo humano. Se puede jugar por internet, pero es necesario los nervios, el mirar. ¿Qué se produce en ese intercambio? Porque estamos hablando de dos personas, cada uno con su, obviamente, con su deseo de ganar, con su estrategia, su concentración, pero hay un intercambio ahí de miradas, de energía. ¿Qué se produce ahí en esa, en una situación de competencia cuando vos estás enfrente de otra persona, tablero de por medio, con esos nervios que decías? Hay, se intentan ocultar las emociones, ¿no? Depende de cada uno. Hay más, comillas, cara de póker, por así decirlo, en algunos jugadores. ¿Cómo lo ves eso? En esa parte es muy divertida en el ajedrez. Hay de todo. Hay muchos personajes. Mm. ¿Sí? Aparecen muchos personajes. No todos pueden controlar los nervios. Hay muchos que se les aflora. Se agarran de los pelos. Zapatean. Hay otros que sí, mantienen la calma, intentan mirar para otro lado cuando cometen un error, o empiezan a estornudar, empiezan a mover la mesa como para que el adversario no se dé cuenta. Hay de todo en eso, el ajedrez. Uno cuando está jugando una partida se mete en un mundo en el que no es que tantos estás compitiendo contra el que tenés enfrente, estás compitiendo contra vos mismo. Mm. ¿Sí? Con tus deseos, con tus pensamientos. Y la verdad que es fascinante. La verdad que hay que jugar el ajedrez para realmente saber hasta dónde te lleva mentalmente. Yo he visto personas que se enfurecen cuando pierden. Uh-huh. He visto personas que se ríen cuando pierden. He visto personas que estudian las partidas que han ganado y no las que pierden. Uh-huh. Cuando en realidad la mayoría estudia las que pierden. ¿Sí? Y el ajedrez tiene de todo eso. Tiene muchos misterios que aún no se resuelven. ¿Se juega el ajedrez como se vive o no tanto? Algunos sí, no todos. ¿Sí? El ajedrez se compara mucho con la vida. Esto de toma de decisiones. Kasparov, un gran ajedrecista, sí, que aún está vivo, escribió un libro. Ruso, escribió un libro que se titula ¿Cómo la vida se asemeja al ajedrez? Uh-huh. Y es muy interesante lo que dice ahí, ¿no? Esto de tomar los movimientos de las piezas y las piezas mismas como tu vida diaria, ¿no es cierto? El avance de los peones, uh-huh, aquellos que nunca retroceden, se pueden representar como las decisiones básicas que uno toma todos los días, aquellas que no puede dejar de hacer. ¿Sí? El rey puede ser vos o alguien muy importante. ¿Sí? en el que lo tenés que proteger, tenés que velar por su seguridad. Las demás piezas, alfiles, caballos, torres, herramientas tuyas, las que utilizás para resolver los problemas diarios, ver qué sacrificás, qué no. Pero y la relación del conjunto de las piezas, ¿no? Entre sí. Por supuesto, valorarlas todas, por igual. Eso es lo que más se enseña en el ajedrez. Porque el peón valga menos no quiere decir que sea menos importante que, claro, el rey. Te puede cambiar la partida un peón, ¿no? Totalmente, totalmente. En ese sentido, el ajedrez es muy rico, ¿sí? Ya con el solo hecho que te enseña a resolver problemas para la vida diaria es muy importante, ¿sí? No caer en la histeria de no lo puedo resolver y a ver qué hago. No. En el ajedrez eso no existe. El ajedrez es una búsqueda incesante de soluciones, jugada tras jugada. Nunca se acaba. Nunca se acaba eso. Siempre. ¿Cuál fue la mayor satisfacción que te dio el ajedrez? Y las amistades. ¿Sí? Yo creo que eso fue lo mejor del ajedrez. No tanto jugar, sino las amistades. Encontrarse con alguien, compartir una partida, y charlar mientras se juega, ¿cierto? Eso es, para mí, es genial, ¿sí? La amistad que forma el ajedrez es genial, la verdad que es. ¿Genera comunidad del ajedrez? Sí. El ajedrez es el deporte más jugado en el mundo, no es el más popular. Ahí está la diferencia, pero es el más jugado. ¿Vos decís que supera, por ejemplo, deportes mainstream como el fútbol en cantidad de jugadores? No en el sentido de jugadores como competidores, pero sí que gente que lo ha conocido y lo ha practicado. En ese sentido, sí. Supera totalmente. Por ejemplo, yo en lo que va, desde que doy clases... en varios colegios, yo te diría que más de 1000 chicos han aprendido, han sabido lo que es el ajedrez y han aprendido a jugarlo. Y no todos ellos juegan al fútbol, no todos ellos hacen arte, no todos ellos bailan. ¿Entendés? Sí. En ese sentido, el ajedrez es ampliamente conocido, pero no es tan popular. Claro. ¿Y por qué crees eso, que no es tan popular? Tiene que ver con que para el que lo ve de afuera, el que no está jugando, quizás no es tan atractivo o necesita algún conocimiento específico para entenderlo y que le parezca atractivo. El ajedrez fue popular en su momento, en la época de Bobby Fischer, sí, el más grande jugador de ajedrez que ha existido. Pero yo siempre lo veo desde una parte de marketing, ¿no? Empezaron a surgir otros deportes en el que era más fácil organizarlo. No estoy criticando a ninguno deporte, pero por ahí es más fácil usar una pelota y un silbato y ya creas un equipo de fútbol que tener 20 tableros, 20 relojes y un entrenamiento teórico, ¿no es cierto?, para crear una liga. Creo que el facilismo de otros deportes fue lo que opacó al ajedrez. No digo con esto que los otros deportes no sirvan. No. Ojalá que haya cada vez más deportes de todas clases. Pero en lo popular del ajedrez, yo creo que eso fue lo que lo retrasó, lo tiró abajo, lo opacó. La última, Luisito. ¿Un sueño con el ajedrez o un sueño para vos, para tu vida, de acá en más? Y yo siempre... mi deseo más grande es que el ajedrez sea materia. Yo tengo un diseño curricular de escolar, de ajedrez, perfecto. Como si fuera una materia más. Y me encantaría mucho que eso fuera un día trabajado en las escuelas, pero como materia. Yo creo que eso sería genial para todos, para toda la sociedad. Un pilar muy fuerte en ese sentido. Yo creo que eso sería lo mejor. Luisito, muchas gracias por haber venido. Un placer. Bueno, ¿eh? Bueno, este. Ah, te aviso. Íbamos a comenzar el taller de ajedrez este viernes. Uh-huh. Acá en Cultura, pero bueno, por lo que todos sabemos, sí. Se ha frenado todo hasta abril. Así que en abril recién vamos a arrancar con todos los talleres y las jornadas de ajedrez en la escuela. Perfecto, pasó el aviso. Muchísimas gracias, Luis. De nada, que anden bien. Gracias. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Y hoy en Agenda Común vamos a estar compartiendo la música de Tiki Lepson, artista oriundo de la localidad de Guatimosín, Córdoba, radicado en Ciudad de Capilla del Monte, profesor de artes en música, recibido del Conservatorio Provincial Félix de Garzón, Ciudad de las Artes, Córdoba Capital. Su música nos lleva por el amplio espectro del rock. Desde muy chico comenzó con esta pasión que lo llevó a viajar y a compartir su música por incontables puntos de nuestro país. Pasó por diversas bandas de diferentes estilos musicales en Córdoba, Rosario y Buenos Aires, y con 25 años en el camino de la música. Y vamos a compartir parte de su trabajo discográfico solista llamado Gestación. Que vivimos tantos años nadando en la mentira, voy de a poco despertando, hundidos en un mundo que quisimos conquistar y despreciamos. Oh. Hoy estamos todos percibiendo que esta herida no cierra, no se cura, el amor no cicatriza. Es tiempo de parar esta locura, une tu mente con el corazón. Si te diste cuenta de quién sos, tienes que saber a dónde vas. Sabes que hay algo que cambiar, primero dentro tuyo y después en esos ojos tan abiertos, mira cómo de arriba los gigantes van cayendo. Al fin está asomando la verdad, eso que nos va a iluminar. Y volverán todas las cosas que hemos olvidado, hermanos de otras tierras que nos han ido ayudando. Sabremos en verdad que somos uno, que es cuestión de evolución. Sabes que no tienes que temer, las cosas solo tienen que pasar. Sácate el amor que hay en tu ser y sacude tu mundo, es el momento. Y entender, respetar, ayudar. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1. Una radio. Muchas voces. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Continuamos en esta entrega de Agenda Común y en este ciclo también de entrevistas. Nos damos el lujo de contar con la presencia. A ver, ya tu nombre quedó desplazado, ahora sos el nieto recuperado 130, quedó además este número redondo y tenemos el placer de que además sos vecino del pueblo. Bienvenido, Matías. Hola, buenos días, muchas gracias. Igual voy a seguir dando la pelea porque me digan Matías. Está bien, 130. Está bien, pero bueno, viste, ya directamente ubicamos tu historia porque a todos nos conmovió, todos los nietos, las historias de los nietos recuperados nos conmueven el corazón, pero bueno, nos tocó que además fueras vecino y esa novedad también, cómo moviliza un pueblo y cómo de alguna manera nos lleva a más empatía, porque sentirte, aunque no te conociéramos, te sentíamos más cercano también. Así que gracias por estar acá, Matías. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Mati. Además, Matías es una persona muy interesante, con la cual tuvimos el placer de conversar algunas veces. Muy interesante para conversar de política, de la vida en general. Y queríamos saber un poquito de tu historia, para quien no la escuchó, ¿sí? Vos sos Javier Matías Darrú Mihalchuk, ¿sí? Excelente. Bien, estudié. Comencemos, ¿hace cuánto tiempo? Comencemos al revés. ¿Hace cuánto te radicaste en Capilla del Monte? Yo empecé a venir a Capilla a raíz de la tesis. Yo estudiaba el terciario de guía y técnico superior en turismo en el Mariano Moreno en Córdoba, uh-huh. Enfrente de Plaza Colón. Y la tesis para recibirme de guía era un relevamiento de un área natural que elegimos Sierras Chicas y Uritorco. Hablo en plural porque lo hice con Bani, que es mi compañera de vida. Ya estaba un año adelante que yo, pero los profes nos dejaron hacerlo juntos. Ahí empezamos a venir. En el relevamiento conocimos los terrones. Se dio la casualidad que una compañera mía era sobrina de Aldo Verón. Uh-huh. Y empezamos, eso nos abrió la puerta a empezar a venir a hacer unas pasantías, unos cursos de capacitación. Y así fue que empezamos a venir en la temporada. Veníamos enero, febrero y Semana Santa a trabajar de guías en el parque. Eso habrá sido durante 2 o 3 años. Y en el 2006, uh-huh. Un compañero guía de ahí de Los Terrones, Francisco, él estaba de casero de un campito de 7 hectáreas ahí en Quebrada de Luna y se iba a Alemania y quedaba, digamos, la vacante de casero. Entonces yo fui a hablar con el dueño y me dijo que no tenía problema, que yo tenía que encargarme de cortar el pasto, de cuidar unos duraznos, unos viñedos, y él me daba la casa. Así que así fue que llegué a Quebrada de Luna. Sí. Y eso fue en el 2006. Y en el 2010, después de un accidente de auto que tuve ahí en la curva del Chamán, como ya trabajaba para la municipalidad en la Secretaría de Turismo, se me complicaba el ir y venir de Quebrada a Capilla sin vehículo. Así que nos vinimos para Capilla. O sea que desde 2006 en la zona, desde 2010 radicado aquí en Capilla del Monte. ¿Qué es lo que te llamó la atención en principio cuando viniste las primeras veces? O sea, ¿qué es lo que te gustó del lugar? Mira, no te podría decir algo puntual. O sea, yo antes de empezar este acercamiento a través del turismo ya había estado... No sabría decirte si fue en el 98 o en el 99, pero sí sé que fue antes del 99 porque fue antes de que yo viva en Córdoba. Yo uh-huh. soy porteño y viví en Córdoba del 99 hasta el 2006, Córdoba capital, y después vine para acá. Y vine con unos amigos, acampamos en lo que era el camping La Toma en aquel momento. Me encantó, obviamente. Yo fui de viajar, de mochilero, siempre me gustaron los lugares naturales. Uh-huh. Pero creo que tenía más que ver con una búsqueda personal, que más que... Es una mezcla entre búsqueda y escape. Sí. Porque, o sea, como que lo que me escapaba era de mí mismo, en realidad. Mm. De un ser que no se encontraba nunca en ningún contexto, en ningún colectivo, en ninguna vocación. Y, bueno, haber logrado llegar a Quebrada, fue como un encontrarse con uno mismo, ¿no? En ese escape, no te puedes escapar de vos mismo. No, uno se lleva donde sea que vaya. Y siguiendo hacia atrás, me dijiste que sos porteño y llegaste a la ciudad de Córdoba. ¿Y eso por qué fue? ¿También en esa búsqueda personal? Sí, o sea, yo veía que Capital Federal, en aquel momento, ICABA, no me representaba, no me encontraba en la idiosincrasia, en el estilo de vida, en el ritmo de la ciudad. Me molestaban mucho los ruidos de una ciudad muy ruidosa. Siempre me gustaron las estrellas y hay tanta luz ahí que las estrellas no se ven. Y está relacionado porque yo quería estudiar astronomía y era en La Plata o en Córdoba. Ah, mira. Y para irme de Buenos Aires, de Cava a La Plata, era más o menos lo mismo. Y de Córdoba me tiraba a la cercanía con las sierras. Entonces elegí Córdoba. Después hice un año de astronomía y dejé. Hice un año de filosofía donde nos conocimos con Bani y dejé. Un año de ciencias de la computación y dejé. Y después hice guía y técnico en turismo y me vine para acá. Y este año me volví a inscribir en filosofía para dar algunas materias libres así a la distancia. Interesante, para ponerse a leer cosas interesantes. Sí, para mantener, como hablabas recién con este chico del ajedrez, mantener un poco despiertas las neuronas y bueno, no caer en ese letargo que nos propone esta sociedad digitalizada de los celulares y los jueguitos y la información. Y la alienación, ¿no? Exactamente. Y al no pensar, que muchas veces entregamos cómodamente, como bueno, que piensen por nosotros y resuelvan. Y contame, Matías, ¿cómo fue esa inquietud o qué te acerca finalmente a Abuelas? ¿Cómo fue? Porque sé que es un proceso, ¿no? No es... A ver, yo leí en tu historia que vos sabías que eras adoptado, que tu familia, la que te había criado, no era tu familia biológica. Pero ¿cómo se sucede ese momento que sé que no es fácil de empezar a buscar el origen biológico? Y mira, la mayoría o muchos de los que vivimos acá no creemos en las casualidades, ¿no? Sí. Justo fue en el 2006, el mismo año en el que me vine a vivir a Quebrada, que dejo la muestra en Abuelas. Tuvo que ver con tomar conciencia del otro, o sea, yo creo que a mí me tocaron vivir ciertas tragedias a lo largo de mi vida, sobre todo en mi primera infancia, mi primera edad, o sea, el haber perdido a mis padres biológicos, sí. Mi madre adoptiva cuando yo tenía 5 años, y como que muchas veces sufrir esas pérdidas de cuando sos pequeño o incluso cuando sos grande, te llevan a un estado de victimización y de enojo con el mundo y de pobre de mí, de sí. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, yo luché bastante para salir de ese lugar en el que caes, decantación, y al encontrar que, bueno, que después te vas convirtiendo en la persona que sos, en cierta medida por lo que te tocó vivir, vas creando como una especie de personalidad medio egocéntrica. Porque si te empieza a ir bien, digamos, en cuanto a lo emocional, a los pequeños objetivos que puedes ir concretando en la vida, por ahí te la crees. Mm. Te crees que sos más fuerte o superior a otros que ves que quedaron en la depresión. Y yo fui desarrollando muchas características de personalidad hacia el ensimismamiento, el ostracismo, el yo puedo solo contra el mundo. Entonces me costó mucho el proceso de incluir al otro. O sea, eso fue un proceso como de deconstrucción de una herramienta que a mí me sirvió en un momento para salir de algo, pero me terminó encerrando en otra cosa. Claro. Y bueno, no fue menor el periodo del kirchnerismo, porque hubo mucha difusión sí. En cuanto a te estamos buscando, si tenés dudas de tu identidad. La patria hace el otro. ¿Cómo te impactaba esos mensajes, ¿no? ¿Sentías alguna consonancia con ese llamado o no? ¿O era mirar para otro lado cuando aparecían esas campañas de te estamos buscando y esa presencia? No, sí, me sentía aludido directamente. Y además que desde mi entorno, amigos, y después cuando vine a Córdoba y la conocí a Vani, ella fue conociendo mi historia y amigos que fui haciendo acá en Córdoba también. Y les compartía mi historia de vida, me decían, ¿y por qué no te acercás y dejas una muestra? Y mi respuesta era, desde ese egocentrismo que te hablaba, a mí no me va a cambiar nada la vida, no me importa. Para mí lo más probable es que mis padres hayan sido víctimas del terrorismo de Estado. Pero, y hasta que entendí eso de la otredad, de qué pasa del otro lado. Si, por eso me interpeló tanto la frase de Cristina, de la patria es el otro. Porque si me está buscando alguien, hace 30 años era en aquel momento, en el 2006, un tío, una abuela, un hermano, ¿puedo ser tan egoísta de decir, bueno, a mí no me cambia nada? Lo pienso incluso con aquellos hermanos que estamos buscando, que tienen miedo de las consecuencias que le pueden pasar a sus padres, porque pueden tener un proceso legal, ¿no?, por apropiación. Es válido, yo entiendo esa postura, pero también hay que pensar que por el otro lado tenés a tu familia biológica, que hace hoy ya 43, casi 44 años, que no saben de vos. Sí. Entonces, bueno, como decías vos al principio, cada uno tiene sus procesos, sus tiempos, sus momentos, y uno hace lo que puede, o sea. Y lo fundamental también del entorno y de la contención, porque me imagino que mucho miedo a ese después y cómo, o sea, el encontrar la verdad y cómo la verdad te interpela y te atraviesa y probablemente, muy certeramente, va a movilizar los cimientos de lo que vos construiste como tu vida o tu identidad, y la importancia de ese entorno que te alienta a decir, bueno, como sea, tenés gente que te da la mano, ¿no? Digo, ese proceso no debe ser posible de atravesarlo solo. El encontrarte con tu identidad, ¿no? Digo, vos señalás la importancia de tu compañera en este caso, y los amigos y el entorno que te dicen, conociendo tu historia, cómo no ir a chequearlo, y esa otra edad, pero digo, lo importante de un entorno contenedor para lo que viene después. Sí, sí. Como digo, ¿no?, cada uno lo vive de una manera subjetiva, particular, irrepetible. Pero más allá también de la contención de los afectos de uno, es increíble la contención por parte de abuelas y de todo el entorno que está ahí alrededor de abuelas, los otros nietos, los equipos de trabajo, incluso gran parte de la sociedad que no esté vinculada directamente, como decías vos, eso de que no te conocen, pero te dan un abrazo, un beso, lloraron cuando se enteraron de tu restitución, es como que te contiene un montón. Y también desde la reflexión personal, yo decía, bueno, no me va a cambiar nada, ¿no? Y no es cierto, o sea, para nada es cierto. A medida que va pasando el tiempo, y también haciendo terapia y hablando con otras personas, te vas dando cuenta de que el restituir tu identidad no es algo menor. Yo toda mi vida, a mí me gusta la filosofía, por ahí esa búsqueda del origen, por algo viene, y siempre estuve entre el escepticismo y el existencialismo. Y nunca encontré una vocación, o sea, yo estudié turismo como una herramienta para llegar a las sierras. Me gusta la filosofía porque tengo un espíritu crítico y me gusta cuestionarlo todo, y me gusta darle vueltas a las cuestiones del absoluto y las grandes preguntas filosóficas de la vida, ¿no? Pero ahora realmente siento como una motivación que nunca había sentido por el tema de los derechos humanos. Y me quiero capacitar y quiero militar los derechos humanos y quiero nutrirme y rodearme de aquellas personas que tienen todo un recorrido y una trayectoria, y aprender y poder aportar mi granito de arena en esta construcción que me, por ahora, porque como digo, me estoy formando, pero entiendo que los derechos humanos es un poco tener esa convicción de que podemos vivir en una sociedad mejor, en que todos seamos un poquito más iguales y tengamos las mismas oportunidades y estemos sujetos a los mismos derechos, y que lamentablemente en la realidad del sistema en el que vivimos se presenta como una lucha y una batalla permanente que hay que brindar para sostener eso, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo fue ese momento? Vos te viniste a las sierras, Quebrada de Luna, dejaste tu muestra en el banco de abuelas. ¿Y cómo fue después el proceso? Y primero me dio negativo, en el 2006. Y cuando me vienen a... pasaron 10 años hasta que me vienen a buscar una noche a mi casa, alguien que yo no conocía, y me dice, mirá, vengo de parte de la CONADI, que te están intentando ubicar, porque yo tenía en el DNI ruta provincial número 17 sin número. Olvídate, claro. La encontraron. Sí. Pero bueno, me encontraron. Y era el momento. Y que me comunicara con ellos, entonces, bueno, generó... Yo soy una persona bastante, digamos, mesurada en cuanto a los picos emocionales. No, ni me caigo en la depresión ni en la euforia. Soy, digamos, bastante equilibrado. Entonces, bueno, lo comenté a Vani, que estaba justamente en Córdoba, y ella estaba muchísimo más ansiosa que yo. Claro. Yo no sabía para qué realmente, digo, por ahí quieren que les dé un mail, un teléfono, no caía, no tomaba conciencia de para qué. Pero bueno, esto fue un viernes, y el martes, cuando fui a Abuelas y me confirman que habían encontrado a mi familia biológica, que tenía un tío, bueno, fue como confirmar algo que yo ya sabía en mi interior. Pero no por eso dejó de ser movilizante. A los un par de días me comuniqué con mi tío. Quien nunca había cambiado su número telefónico de línea, ¿no? Nunca. Esperando ese llamado. Sí, quedó como un símbolo, sí. La línea de teléfono fija de mi tío, que hoy es algo como arcaico, que estuvo 40 años esperando, o sea, a todos los lugares que él había ido y había dejado un número de teléfono. Y también él sabía que... su hermana, mi mamá, si algún día estaba en algún lugar en el mundo, que fue una esperanza que él guardó durante mucho tiempo, si iba a llamar a algún número, iba a ser a ese teléfono. Entonces sí, lo mantuvo durante 40 años. ¿No? ¿Y cómo fue ese llamado? ¿Cómo me fue? Llamó él. Yo no lo pude llamar porque un rato antes hablé con CONADI y me enteré que mi mamá, a la hora de desaparecer, estaba embarazada de 2 meses. Y a mí eso me hizo mucho daño. Y bueno, no me podía reponer de esa angustia. Sí. Y sí, mucho para digerir, ¿no? También, como muy intenso. Sí. Sí, en ese sentido, el hecho de tener tantos interrogantes acerca de la historia de mis padres, o sea, el hecho de saber si tengo un hermano, de saber cuál era su militancia, quiénes fueron los responsables de su desaparición, o sea, todo... indica que fueron víctimas del terrorismo de Estado, pero no los han visto en un centro clandestino de detención, eso a mí me, si bien soy bastante mesurado en cuanto a lo emocional, me da una bronca, claro. Un enojo cuando escucho hablar de que es algo del pasado, porque el Estado nos debe muchas respuestas, no solo a mí, sino a muchos que han pasado por situaciones similares, ¿no? Sí. Y todavía estamos esperando que se sigan desclasificando archivos, que en algún momento alguien de la Marina, aunque uno va perdiendo las esperanzas con tantos años que han pasado, pero que rompa ese pacto de silencio y hable, y nos siempre hablamos de memoria, verdad y justicia, ¿no? Yo creo que para nosotros la verdad es lo más importante. O sea, construimos memoria para poder lograr esa verdad. Después la justicia... Yo creo que la justicia social ya se logró, el tema de la justicia formal es como que, bueno, es importante que el Estado reconozca, pero por lo menos en mi caso, a mí el tema de la verdad es como central, ¿no? Claro, poder recomponer, armar el rompecabezas y esas fichas que faltan en cuanto a la información, en cuanto a la verdad, saber qué pasó, reconstruir, para poder sanar. Sabemos que es algo doloroso, pero si no sabes, queda todavía ese vacío, ese signo de pregunta de cómo fueron las cosas, y se hace más difícil sanar esa herida que tenemos todos como sociedad, particularmente, por supuesto, los protagonistas mucho más, pero es algo que nos duele a todos como sociedad todavía, y por eso también la emoción cuando hay un nieto restituido, el sentirnos parte de esa restitución, ¿no? como sociedad. Pero claramente hay que exigir la verdad, memoria y justicia para que esto se pueda, que finalmente podamos ir cerrando estas heridas y que él nunca más esté bien presente en todos y todas. Te manda un saludo, Julián, dice, buen día, estoy escuchando a Mati, abrazo para mi hermano y compañero de militancia. Qué grande, un abrazo grande para el Juli, con el Juli, con Miguel y con Tati nos estamos reuniendo. somos todos hijos, sí, de desaparecidos o de expresos, y bueno, tenemos la intención de agruparnos como hijos Capilla del Monte, con el objetivo de por ahí que sea Hijos Punilla. Qué de bueno. Acá a un tiempo. Y bueno, en eso de la construcción y de la búsqueda de la verdad y de la militancia por los derechos humanos, que muchas veces por ahí, aunque no encontremos las respuestas personales que estamos buscando, ayudando al otro a poder encontrar ciertas respuestas o sentirse acompañado o a hacer cosas por el otro, sí, bueno, también eso retribuye y hace sentir de que, bueno, ese es el camino de construcción y esa es la dirección en la que tenemos que tratar de ir integrándonos socialmente, ¿no? Con conciencia social, con conciencia del otro. Esa red de amor que vienen tejiendo abuelas desde hace 40 y tantos años, en la que todos somos parte de su memoria, de su militancia, de su estar activo frente a esto, y esto que vos decías, la contención que se encuentra en los hijos recuperados, en una familia, una red, y que ellos, que tan, eso, ¿no? Como el emblema de la lucha de que es desde el amor, porque no han claudicado jamás y han seguido pese a que las han querido correr con distintos artilugios, y sin embargo están ahí, ¿no? Madres, abuelas, hijos e hijas presentes y reconstruyendo esta red social, que ojalá que ahora en estos momentos de pandemias y demás, que podamos realmente hacer florecer esta red humana, como vos decías también, de igualdad, de equilibrio entre ciertas reglas del juego que vemos que ya no sirven. Y es desde el amor. Es desde el amor. Eso es fundamental. Te mencionaba mi afición por la filosofía, y yo últimamente lo estoy leyendo mucho a Darío Stanschreiber, sí. Darío Zeta, como le dicen, y él habla de tres formas de amor, y bueno, como que la última, la que él considera la más válida, es el amor como pérdida. O sea, porque si yo considero que el otro es aquel que me completa, termina siendo objeto de mi amor, y es para completarme a mí. No sería lo que debiéramos entender por amor. Si yo quiero que el otro sea sujeto de mi amor, yo voy a pérdida siempre cuando amo a alguien, porque quiero que el otro se realice en sí mismo, y quiero que el otro cumpla con sus anhelos, con sus sueños, y si yo voy a acompañar en esa concreción, sea el otro o sea la sociedad en su conjunto, lo que yo voy a dar en cierto modo es como una especie de algo que estoy sacrificando, porque voy a quedar con menos de lo que tenía antes de dar eso para que el otro pueda lograr ese objetivo. Bueno, es difícil ponerlo en práctica. Sí, pero es el gran desafío. Sí, es la entrega, eso yo creo es el amor. Uno no especula cuando ama, uno se entrega y es natural. Lo difícil a veces es llegar a ese estado de entrega que tienen los niños, y que tienen personas que rompieron esas barreras, esas corazas. Y sí, es importante a nivel social, porque constituiríamos una sociedad bastante distinta a la que es, y eso sería más masivo aún. Sí, es que es muy egoísta en nuestra cultura la visión del amor. El amor es como objeto de posesión, tanto en los vínculos familiares como en los después de relaciones de pareja, hasta en los vínculos de amor o de enamoramiento que creamos con los objetos, que en realidad no nos debieran de brindar eso que nos quieren hacer creer que necesitamos. Y también desde la postura que caemos en, después de todo lo que yo te di, todo lo que hice, claro, por vos, todo lo que te brindé, vos me respondés de esta manera, sos un ingrato. Bueno, eso no es amor, no. Está mal, mal leído, ¿no? Mal enseñado. Y es lo que nos estamos deconstruyendo, las formas de amar y cómo lograr la incondicionalidad. De verdad, tenemos los enunciados, están ahí, pero como vos decís, llevarlo a la práctica y en ese despojo y en esa entrega de uno mismo y de lo que uno percibe como necesidad del otro, encontrar esa incondicionalidad de quiero que florezcas, la felicidad del otro es la mía, es la propia. Y eso estamos también necesitando desarrollar comunitariamente, puede no faltarme nada a mí, pero sé que algo le falta al otro e intentar complementarnos de alguna manera. Y volviendo un poco a tu historia y a ese llamado del tío, ¿cómo fue después en remontar la cotidianeidad después de este cimbronazo tan, además, público, ¿no? Porque, bueno, no es... Eso es algo que nos atravesó a toda la sociedad, a cada nieto recuperado. Por supuesto que se respetan los tiempos para hacerlo público de los protagonistas, pero bueno, está ahí a las luces y todos queriendo saber y queriendo ser parte. ¿Cómo fue para vos retomar, reconstruir tu cotidianeidad? Primero que nada, hay un hecho que es diferente por ahí a otras restituciones, que en muchos casos cuando se encuentra un nieto, la conferencia de prensa es bastante inmediata. En mi caso, desde el 2016 hasta el 2019 pasaron 3 años, sí, justamente por todos estos interrogantes que hay acerca de cuál fue la vinculación directa con mis padres, en dónde estuvieron. Se le dio tiempo a la justicia para que investigue, no avanzó demasiado. Entonces, desde Abuelas decidieron tomar esta decisión de dar la conferencia de prensa para darme una mano para que la población conociera mi caso y tal vez así poder alguien aportar datos que ayuden a esta reconstrucción. Después, en cuanto a lo personal, a partir de ese momento ya me encontraba mejor parado que alguien que de pronto... En el momento, claro. En cuestión de un par de días, una semana, tiene que realizar todo este proceso. Y lo que yo decía que no me iba a cambiar nada, me llevó más que nada por ahí a salir de ese estilo de vida mío, de ensimismamiento, de ostracismo, de ermitaño, que muchos compartimos acá en Capilla del Monte, también hemos venido, yo lo hablo mucho con los amigos, así, hemos venido muchos escapando y descreídos de una sociedad que no nos... devuelve el reflejo que nosotros quisiéramos ver de una sociedad, lo que hablábamos recién hace un rato del tema del amor. Nos encerramos, nos aislamos, pero bueno, después de un tiempo, de un proceso de introspección, de desarrollo espiritual, hay que volver a la sociedad. Sí. Porque si no, es como que queda incompleto ese proceso. No es para todos el camino del ermitaño, ¿no? Estamos acá para compartirlo con la sociedad en un punto. Y sí, o sea, si vos, bueno, te alejaste, tomaste distancia, hiciste una crítica de la sociedad, una autocrítica del ser, de esa relación, bueno, después salí, compartilo, busca a otros que hayan tenido experiencias parecidas y tratemos de hacer un esfuerzo por construir una sociedad mejor. Lo que hablábamos del tema de la entrega en el amor con los chicos que te mencionaba, Tati, Migue, Juli, estamos hablando, nuestros padres tenían un convencimiento tal que dieron la vida por la sociedad mejor que ellos creían que podían darnos a nosotros, a sus hijos, al futuro. Estamos viendo ese concepto como algo importante. ¿Qué entendemos hoy por dar la vida? No serían las mismas formas militantes de nuestros padres, pero ¿cómo estarían militando ellos hoy? Bueno, estamos trabajando en ese concepto, conversándolo y entendiendo que, bueno, por ahí hoy hay que reinventarlo, ese dar la vida, pero en esa entrega, en eso de poner adelante el amor, esa... dar la vida me parece que es un concepto lindo para trabajar. Sí, por lo menos como vos decís, entregar ese personaje que, bueno, que se construyó para sobrevivir emocionalmente a una sociedad injusta y esa es también la entrega de poder uno modificar ese personaje que va hacia adentro y poder ser un ser social en otro paradigma que creemos más justo y que creemos necesario, ¿no? También. Te agradecemos un montón, la verdad. Nos quedaríamos, yo creo que todo el programa hablando con vos y también como preguntándote en esos rompecabezas cómo se van armando dentro de madres, de abuelas, de hijos. Pero bueno, de alguna manera nos sentimos parte de tu proceso y celebramos que también... que en este proceso tuyo de entrega sea en pos de, bueno, anclar acá hijos, derechos humanos, generar esta red, ampliarla, que me parece que es muy necesario para estos tiempos. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, que estamos convencidos que es desde lo colectivo y es con las personas que me puedo ir relacionando. y ojalá que la próxima vez que nos inviten podamos venir con Juli, con Tati, con Migue. Abiertísimas las puertas, claro, bueno, que sí. Y contarles por ahí un poco, bueno, esto que estamos empezando a armar desde el consenso, que no nunca es fácil llegar a los consensos, pero sí sabemos que estamos atravesados por un montón de convencimientos que comunes acerca de cuál es la sociedad que queremos para el futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y bueno, aportar nuestro granito de arena para trabajar en esa dirección. Gracias, Mati, muchas gracias. Gracias a ustedes. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1, una radio, muchas voces. Y como a lo largo de todo el programa de hoy vamos a estar compartiendo la música de Tiki Lepson, que ya en un ratito lo tenemos en los estudios, en este caso vamos a compartir la canción Solo Amor. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Y las músicas y los músicos se escuchan acá en Agenda Común y tenemos la alegría de recibir a nuestro amigo y vecino, el señor Tiki Lepson, que ya ha recibido mensajes y saluditos. Lo tenemos a Magú saludando, lo tenemos a Mariano León también, dice aguante la Tiki Lepson Experience Band. Buen día, Tiki, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy buenos días, Tiki, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos acá para compartir esto que... Bueno, que tratamos de compartir siempre con toda la gente, ¿no? Bueno, y en este caso ya venimos compartiendo material de tu disco y seguís produciendo, ¿no? Hay un montón de temas propios, pero contanos un poquito dentro de tu historia. ¿Cómo fue llegar a Capilla? ¿Hace cuánto? ¿Cómo te radicaste acá? Bueno, Capilla del Monte... era como un destino, de alguna manera, conocer desde chico, de allá de Guatimosín, que es un pueblito al sudeste de Córdoba, del cual soy oriundo. Por todo lo que sucedía, me interesaba mucho el misterio, el misticismo, de muy chico. Y bueno, con todas las cosas que sucedían acá, digo, bueno, en este lugar pasa algo acá, ¿no? Entonces, de alguna manera me atraía mucho. Recién en el 99... fue la primera vez que vine y bueno, dije, bueno, alguna vez voy a vivir acá. Después tardó un tiempo más hasta que en el 2011, ya finales del 2011, ya me radiqué acá en Capilla y bueno, feliz de estar en el lugar elegido, digamos. Ibas viniendo desde esa primera vez que viniste, viste que sucede acá, uno después ya lo ve de afuera, decís, el que viene por primera vez, por ahí ha traído ciertas cosas y después lo ves, no sé, que se hizo... 2-3 viajes en el año, decís, bueno, ya en cualquier momento está acá viviendo. ¿Fue así o fue más esporádico? No, venía todos los años. Sí. Sí, que lo conocí, fue algo que como un amor así a primera vista y dije, bueno, cada vez que tenía un tiempo, una vacación o algo, digo, bueno, me voy para Capilla, es así. Porque, bueno, además les contamos a la audiencia que Tiki, además... de músico y profe de música, también es fotógrafo y también hace unas excursiones de conciencia y energía, salidas nocturnas y avistajes en el cielo, que bueno, complementan un poco también la actividad musical. Hace poquito estuviste haciendo una muestra en la Sala de Cultura y me imagino que en ese sentido, bueno, acá habrás encontrado material de sobra. Sí, totalmente. Yo cuando venía para acá siempre tenía ganas de encontrar a alguien que bueno, que me lleve a la montaña, que me haga conocer un poco sobre los comechingones, que bueno, que no sé, que me explique un poco de los mitos y leyendas, que me haga ver el cielo, que me diga qué estrella es tal cual, el sol, la luna y todo lo bueno, el cielo saben cómo es acá. Es uno de los mejores lugares de la zona para poder ver el cielo nocturno. Y nunca lo encontré, así como yo de chiquito siempre estudié, digamos, por mi cuenta, así amateurmente. Y bueno, ya en los últimos años también intenté hacer como un curso de guía, pero bueno, con esto del trabajo de las escuelas, sí, se me complicó ir a Carlos Paz todos los días en los horarios, así todavía primero era por una cosa que me gustaba a mí, no era para trabajar. Después con el tiempo dije, ¿cómo no lo hice? Así que ahora estoy viendo de hacer algo también, porque más allá de que me gusta todo esto de la montaña y de compartir con gente, es algo que bueno, que está bueno también, para ya que estoy haciendo este trabajo, de poder compartir con personas que vienen a Capilla del Monte a encontrarse con la naturaleza, con los misterios. Bueno, de paso, para trabajar está bárbaro, ¿no? ¿Y qué percibís que siente la gente la primera vez que viene y que se encuentra con ese escenario? No, la gente está maravillada, porque ya no hay mucho misterio más que la propia naturaleza de Capilla del Monte. Ya es algo mágico, ya contemplar los atardeceres acá, ya saben lo que son. Las noches, Entonces yo a la gente que viene obviamente no le vendo ningún cuento, ¿viste? Porque hay mucho de eso, ¿viste? Mm. Entonces, ya les digo, chicos, miren, esto es mágico así nomás, no hace falta ver ovnis ni enanitos verdes para maravillarse. O sea, es algo que ya tiene como propio el lugar, ¿no? Y después, bueno, si podemos ver algo más allá de lo normal o de lo convencional que uno conoce, bueno, mejor. O sea, está bueno, por eso les digo siempre que vivan la experiencia y que lo valioso de todo esto es poder percibir el lugar y maravillarse con el lugar compartiendo con los demás. Mm. Entonces, la gente se queda enamorada del lugar, obviamente, que quiere volver después, ¿no? Acá tenemos un mensajito que dice: buen día, abrazo para Tiki, un capo, Leo y familia de San Esteban Nuevitos. Dice: lo mismo pasa a todos, de venir 2 a 3 veces al año nos quedamos ya aquí. Sí, y que vos vas viendo esa reincidencia y decís, bueno, le picó el bichito capillense y pronto los vamos a tener de vecinos. Sí, un abrazo grande a Leito con toda la familia que hace poquito está acá en la zona. Tuve el placer, bueno, con Leo, la familia de Leo, tuve mi primer, digamos, encuentro cercano con mi primera experiencia con Darte, que es lo que hago, turismo alternativo. Sí. Con eso, bueno, fue mi primera experiencia, así que bueno, le dando un abrazo grande, así que ya prontito nos vamos a juntar. Cuando se pueda. Se genera, bueno, ahora estamos ahí medio en cuarentena, pero bueno, también se van generando vínculos, ¿no? Cuando uno llega y está en ese rol de querer conocer, te vas vinculando con los que te van pudiendo mostrar algo y después vos en ese rol de mostrarle a los que vienen. Y en el camino musical, Tiki, ¿cómo fue también desarrollarse en capilla? Que digamos que sabemos que hay un montón de artistas, un montón de músicos y por ahí no tantos espacios en donde poder mostrarse. ¿Cómo fue tu proceso en ese sentido? Bueno, mi proceso apenas llegué acá es como vine con casi prácticamente sin trabajo, con 3 horas de secundaria y con un mundo para explorar. Empecé a hacer de todo un poco musicalmente, ¿no? Yo siempre me dediqué al rock, pero también hice de todo, ¿no? Música bailable, todo lo que sea bailable, digamos, hemos pasado por todo. Entonces empezamos a hacer música bailable también, uh-huh. Así algunos recordarán el Cacique de la Alegría, que hemos compartido grandes eventos aquí en Capilla del Monte y la zona como es festivales folclóricos, cerrando los festivales uh-huh. folclóricos con baile, muy lindas experiencias, la verdad. Y bueno, de a poquito fui como mechando un poco la música bailable con el rock, que es lo que venía haciendo también en Córdoba, antes de llegar acá, en Córdoba Capital. Y hasta aquí, bueno, que me dediqué específicamente solamente al rock. Uh-huh. Y esta faceta de compositor que ya viene de chico. Es como que en Capilla del Monte se asentó más. Entonces, de paso trae, viviendo un tiempo acá, esta cuestión de que uno de alguna manera sabe a esta edad más o menos lo que vino a hacer a este mundo, o una de las cosas, ¿no? Entonces, es como que se asentó un poco el propósito, que obviamente tiene que ver con lo musical. Y esta fusión de hacer un poco de docencia a través del arte para la transformación fue algo que hasta el día de hoy estoy desarrollando y es lo que quiero hacer, tratar de a través de mi experiencia, tanto positivas como negativas, tratar de llevar un mensaje que creo yo primordial para estos tiempos que corren y compartir eso, la esencia de cada uno y tratar de que al otro le llegue de la mejor manera, porque creo que el arte, uh-huh. Todas las ramas del arte, hoy están cumpliendo un papel principal en el planeta, que es no solamente entretener a las personas y es como brindarles belleza, sí. Sino también creo que está bueno que los artistas cada vez estemos más atentos a las causas urgentes, cuestiones sociales, a cuestiones ambientales, a los derechos humanos, uh-huh. a los valores humanos. Y creo que ese es parte de mi propósito y es algo que quiero compartir, obviamente. Y en este proceso, ¿ya cuántos materiales discográficos venís produciendo en Capilla? Solista, sí. Serían dos. Sí. Uno que fue como un EP, digamos, uh-huh. Al principio, que estaba incluido algunos covers. Y el segundo que es Gestación, que es lo que estuvimos, sí, escuchando un poquito, que es el primer, digamos, disco, sí, con 14 canciones propias, que ya hace un tiempo que ya salió. Y bueno, y ya hace unos años que venimos tratando de producir, sí, pero de, bueno, que se plasme realmente el segundo, que bueno, es Tiempos de Revolución, que hay una canción que todavía no está estrenada, que es parte del título de este disco, y que es más conceptual que el anterior, digamos, es más, tiene más incidencia. Y el anterior, Gestación, ¿cómo fue la gestación justamente? ¿Cuánto demoraste en hacer esas 14 canciones? ¿Se hizo en un... ¿Salieron así de una o fue un proceso un poquito más pausado, más lento? No, fue un proceso que llevó sus años. Uh-huh. Si bien yo compongo desde chico, he pasado por varios rubros musicales, digamos. Y con esto del rock fue un poco anterior al disco Gestación. Hay un disco que era como medio banda y que fue como una... fusión de cuarteto y rock, uh-huh, que todavía no lo he mostrado, está en internet, está como así medio disperso, oculto, pero que en internet profunda está. Que fue un proyecto que se iba a resolver justamente para España, uh-huh, Italia, que al final, bueno, no llegó a su cometido, pero bueno, quedó ahí, que era la tribu de Epson, se llamaba la banda, que fue la anterior a Gestación, digamos, ¿no? Donde había más esa fusión, ¿no?, de rock con bailable, o sea, el rock nacional de fiestero, sí, si uno quiere decir La Mosca, los Cadillac Decadentes, ese estilo. Ska, cuarteto, capanga, por ahí también. Cumbia, onda Calamaro, esas cumbias de Calamaro, por ejemplo, que tenían que ver justamente con ir a España y esa cuestión media rumba, se llamaba Latino del Sur, el disco. Y que ya en un momento lo vamos a compartir, algunas canciones que eran más... es otra onda, digamos, sí, ¿no? Más cachenguera. Más cachenguera, sí, sí. Bueno, y quienes no han visto el show de Tiki, es cuasi una rocola viviente. Tiene repertorio de rock nacional, pero... Lo que le pidas. Pero para tirar para arriba, empieza y no para. Doy fe. Suele pasar. Pero bueno, habla de un amplio conocimiento de la música del rock nacional y está buenísimo también poder hacerle un tributo desde el lugar en el que uno esté, se disfruta mucho, y la gente también. ¿Y tus influencias musicales, Tiki, en el rock, tus referentes, cuáles son? Re variado, o sea, desde Bach hasta los Beatles, uh-huh, de Bob Marley hasta Pink Floyd, Guns N' Roses, Metallica, a Chévere, Piazzolla, a La Mona Jiménez. Ecléctico totalmente, las influencias. Sí, muy no, yo escucho de todo, un poco. Creo que la música es algo que por lo menos a mí me salva, y no hay discriminación. Si bien obviamente hay cosas que no siento escuchar, ¿no? Mm. que no me llegan, no me sensibilizan, trato de escuchar de todo porque amo la música, es por lo que respiro. Y bueno, o sea, de todo un poco. O sea, mucho chi, qué sé yo. Claro, sí, esa es una gran banda. Acá nos dice Mariano León, dice, bueno, un show de vía streaming acá en Viaraba con Tiki Lepson y mucho chi. ¿Por qué no? Ahora todo, y se vamos, modifica todo. Y viste que ya se empezó a implementar, obviamente, sí, y que no, como que no queda otra. No. Entonces, bueno, los que de alguna manera... vivimos de la música, está bueno reinventarse, sí, y tratar de que a la gente le llegue, y también como una posibilidad más, hasta que esto, bueno, se calme un poco, y volvamos, digamos, a la normalidad. Creo que es necesario que en estos momentos que uno se mete en casa, digamos, también tenga esa posibilidad de pensar, de meterse para adentro y desde adentro hacia afuera, pensarnos un poquito, ¿no? Que más allá si este virus lo largó a alguien, más allá está, o sea, está presente, es algo que ocurre en todo el mundo, de alguna manera tuvimos que parar. Sí. Y está bueno reflexionar sobre todo esto y desde casa poder compartir, ¿no? También el arte que nos salva a todos, obviamente. Sí, nos vamos a tener que reinventar en un montón de cosas y en eso también hay una oportunidad de co-crear desde otro lugar, y para eso está bueno también esa introspección, para ver desde dónde construimos lo que queremos. Y en esta visión nosotros solemos preguntarle a nuestros entrevistados ¿qué visionás para Capilla en un tiempo, de acá en adelante? ¿Cómo te gustaría o qué te parece que estaría bueno que sucediera en Capilla? Ponele de acá a los próximos 5 o 10 años. Bueno, yo creo que esto de este virus va a traer cola. Creo que va a ser beneficioso, más allá de todas las cosas horrendas que están pasando. Creo que los seres humanos tomamos conciencia cuando nos encontramos en el abismo existencial. Creo que hace falta parar. Y creo que esto, de alguna manera, va a traer un poco de conciencia en las personas. Creo que Capilla del Monte es un lugar especial. Más allá de la fama que tiene a nivel mundial por los ovnis y por la energía, creo que aquí uno viene, mi experiencia, ¿no? Uno viene y de alguna manera se purifica, no sé por qué, serán los minerales o será lo que sea. Mi experiencia fue justamente lo que montamos hoy, poder reinventarme y poder aceptarme en las cosas mundanas también. Las cosas de la personalidad que uno no le gusta mucho, ¿no? Y poder enfrentar eso y poder y querer ser mejor persona todos los días. Creo que Capilla del Monte te invita a eso también, a tomar un poco de conciencia de tus propósitos, de qué es lo que querés hacer, de tu entorno. Y yo me imagino a Capilla del Monte en unos años repleta de arte, porque acá hay mucho material, muchos artistas de todas las facetas artísticas. Mucha gente que realmente quiere y puede hacer las cosas bien. Y esto, después de esto va a haber mucha unión. Yo soy un esperanzado de creer en el ser humano, aunque todos los días hay cosas que me demuestran lo contrario. Yo sigo creciendo en el ser humano, sigo creciendo en el amor condicional que tenemos todos y que de alguna manera podamos ejercerlo. Como una moda, como un virus. y creo en eso, creo que podemos, que lo podemos hacer. La unión, ¿no? Creo que eso se puede hacer. De hecho, ya está pasando. Sí. Ya está pasando, pero que no quede en la virtualidad, sino que cuando nos volvamos a encontrar y darnos un beso, un abrazo, realmente lo podamos sentir a eso. Ponerle el cuerpo. Exactamente. Te agradecemos un montón. Vamos a seguir compartiendo parte de tu material. En este caso, vamos a compartir el tema llamado Toma Conciencia, justo para estos momentos. Te agradecemos un montón, Tiki. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los docentes también que te mandaron saluditos, a la familia León, a Magú y a no me acuerdo quién más. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y gracias por tenerme presente y a todos los artistas también de Capilla. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Desde el interior es tu propio sol que empezó a brillar. No hay oscuridad en tu corazón. Lo que escucharás es su propia voz. Si tu libertad dejó de existir, con tu decisión resucitará la revolución. De la verdad y de ese amor que no puedes dar. Toma, toma, toma conciencia. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma conciencia. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma conciencia. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma conciencia. Toma, toma, toma. Y este punto azul, mira, es nuestro hogar, donde vivirás si lo vuelves gris. Esta enfermedad y manipulación, esta información que nunca llegó. No inventes más razones, hazte cargo y responsable para el mundo. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Conciencia, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Conciencia, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Conciencia, toma, toma, toma. Yeah. Es la luz del amor que llega a mi pecho. No hay tristeza y dolor si descubro el cielo. La revolución, tu liberación, es tu propia voz, es tu decisión, nena. Es la vibración de tu corazón, la revolución, tu liberación, es tu propia voz. Yeah. Es la luz del amor que llega a mi pecho. No hay tristeza y dolor si descubro el cielo. Conciencia, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Conciencia, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Conciencia, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Conciencia, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Y continuamos en Agenda Común y en este caso tenemos la alegría de tener en estudio a nuestro compañero, al señor Pablo Cardone, que según su prontuario, no, su currículum dice: Pablo Cardón es autor, director teatral y actor. Estudió actuación en la ENAD, Escuela Nacional de Arte Dramático, hoy llamada IUNA. Vivió varios años en Amaicha del Valle de Tucumán, creando, entre otras actividades culturales, el Encuentro Cultural Arribita de la Loma. Vive en Capilla del Monte desde hace más de 6 años y allí desarrolla su actividad artística como director, actor y productor de espectáculos, y además es el coordinador general de nuestra sala de multimedia. Bueno, vamos a ponerle así nombres, ¿no? ¿Le parece? ¿Cómo le va, señor Pablo Cardón? Hola, buenos días. Buen día. Me causa mucha gracia imaginar la situación de estar presentando a alguien que digamos, le y vas tirando varios títulos, sí, y de repente la cámara me enfoca y se ve este personaje que soy en la realidad. Que eras vos. Que era, este era yo. Está la cámara, pero estaba ahí, hablando, cámara y todo. Pero estaba hablando de Pablo. Estabas hablando de mí. Sí. Are you talking to me? No, sí. Es que uno no se imagina, va haciendo camino al andar y no se imagina que todo eso que va haciendo queda en ese conjunto que presentó recién Renata Bracaccini. Usted hizo tantas cosas que ahora se lo presenta. Y en 10 años ya va a ser interminable la presentación. ¡Opa! Sí, igual viste que se va como las presentaciones se van sectorizando en relación, ¿no? Como que uno es mucho más que aquello que puso en algún currículum en función de alguna cuestión en particular. Claro, no, sí. Yo soy lo que soy en LinkedIn. Soy lo que soy en LinkedIn, me encantó esa frase. ¿Te gustó? Sí. Entre comillas, revista cara. Sí, sí. Pero ciertamente es muy lindo cuando después de un tiempo recorrido uno mira hacia atrás o por alguna situación escucha algo que de lo que uno fue parte o de lo que uno o que uno originó y creó. La verdad es que en ese sentido, con esta cara y todo, digamos, he logrado recorrer un montón de situaciones de las que estoy muy orgulloso y muy feliz, la verdad. ¿Cómo empezó el tema, la inquietud o la vocación por la actuación? Mira, en realidad empezó así, de muy chiquito. Mis viejos se separaron y yo acompañaba a mi mamá a las clases de expresión corporal con Perla Jaritonsky. Unos pocos años, dos, tres años de acompañarla y acompañarla mucho. O sea, de ir todas las clases y tener que quedarse ahí porque no tenía con quién dejarnos mi vieja. Había que hacer un programa que se llamaba, esto es para gente muy mayor, Buenas Tardes, Mucho Gusto. Uh-huh. Sí. ¿Se acuerdan? Es conocido, ¿no? Sí. Fue un programa muy conocido. Como sí, no era del estilo de Canela, esa claro, onda. Claro, esa onda. Sí. No sé si no era Canela la coordinadora, la que, como es, la locutora. Sí. La presentadora del programa. Y entonces, claro, a las clases de expresión corporal iban muchas mujeres y ningún hombre. Y entonces querían hacer algo para chicos y promover un poco. Entonces no tenía alumnos esta gran profesora de expresión corporal. Y entonces fuimos con mi hermano y yo hicimos una serie de juegos y de ejercicios ahí en la tele. De ahí hubo algo, no creo que haya tenido que ver sino con el no con la tele, sino con todo el tránsito de eso que nos fue pasando yendo a ver esas clases, en donde a mí se me disparó toda una cuestión que tenía que ver con cuando la gente está en una situación extracotidiana, sí, elabora de sí otras cosas, saca de sí otras cosas. Imagínate ver a mi vieja, yo con 7, 8 años, que de pronto era la que me decía, anda a comer, anda a lavate. Sí. De repente, movilizarse en cuestiones emocionales, en la mirada con un otro, en un encuentro con un otro, para mí fue muy conmovedor. No creo que haya sido solo eso. Después, uh-huh, bueno, yo seguí primaria, secundaria, y empecé la facultad de psicología, sí, como psicoanalista. Y seguía haciendo expresión corporal. Ahí sí, ya era parte yo de ese grupo con el que había estado con mi vieja. No ¿todos sé esos qué años seguiste? Todos esos años seguía haciendo. Sí, no, digamos, intermitentemente. Sí. Yo la seguía acompañando a mi vieja, ponele hasta los 10, 12 años. Después ya empecé la secundaria, ahí ya no iba. Pero después a los 15 o 16 empecé a ser parte de ese grupo. y seguí con un grupo que ya tenía 30 años de transitado juntos. Había un gran músico que acompañaba esas clases, llamaba Carlos Gianni, que laburó mucho con Nuevo Mindón, para la gente que conoce más o menos ese ámbito. Era fascinante verlo cómo entonces el sonido, el movimiento, los cuerpos en el espacio, para mí, la verdad, eso creo que es mi base, por eso sí. Hablo mucho de eso. Pero después, bueno, ya terminé la secundaria, estaba haciendo la facultad, la verdad es que no entendía muy bien cuál era el placer de eso que sucedía en la facultad, empecé a descreer mucho de algunas cuestiones científicas en relación a lo que me pasaba a mí, no es que digamos, no me voy a poner en contra de la ciencia, sería ridículo, pero en relación a las cosas que para mí eran importantes transitar en la vida, no venía por ese lado. Y ahí fue que empecé el conservatorio, hice un curso que se hacía un curso de ingreso. El viejo conservatorio era otra cosa que esto que es ahora el Yuna. Sí. Entré a la noche, entonces desde las 5 de la tarde más o menos yo me iba al conservatorio y ahí nos quedábamos hasta las 12 cursábamos y después nos íbamos a ensayar a alguna casa. Y, o sea que, y era todo acompañado de cierta bohemia, ¿verdad? Absoluta, imagínate todas las noches dando vueltas por ahí, yendo a la casa de uno de otro. Eso era lo que le gustaba, confiese sí, esa sí, parte. Esa, lo demás, bueno, parte, está bien, hay que ir al escenario. Encima tengo que ir al escenario. Hay que entrenar un poco. Me tengo que maquillar. Y ahí descubriste que esa era tu vocación, o lo confirmaste por lo menos. Ahí, claro, ahí empecé a transitar lo que es el aprendizaje de un conservatorio que tiene esa lógica de conserva, de donde se cristalizan determinadas como fórmulas, ¿no? Se ponen en manifiesto determinadas fórmulas. De todos modos, algo que agradezco un montón al conservatorio es que cada año tuve profesores diferentes, por lo que entonces transité muchísimas estéticas diferentes, muchas formas de concebir el teatro diferente y a la vez muchas formas de concebir entonces la vida en ese sentido. Después laburé con uno de los maestros más maestros, es más, de hecho está declarada persona honorable o algo así por el Consejo Deliberante, que es Manuel Yedbabny, que es un viejo director de teatro, un hombre bastante mayor, todavía está vivito y coleando. Manuel fue mi profesor del último año del conservatorio, y un tipo que sabía muchísimo de Bertolt Brecht. Digamos, es el referente de Brecht en Argentina. Sí. Brecht es alguien que fue muy poco entendido, digamos, del hacer teatral argentino, digamos. Uno ha escuchado frases ridículas como decir el negro Olmedo hacía distanciamiento brechtiano, porque en Argentina tenemos mucha esa capacidad, ¿no? Sí. Con el psicoanálisis pasa lo mismo, digo, parece que estudié psicología. Agarramos dos o tres palabras y empezamos a inventar una lógica que no tiene nada que ver con aquello que era. Así que bueno, entendí, y ahí laburé con Ingrid Pericori, que es una actriz maravillosa. Hacíamos una... Bueno, entonces, terminé el conservatorio sí. Laburando con este tipo, como alumno de este profesor, y ahí se armó algo por primera vez en el conservatorio que se llamó residencia, o sea que después de terminar la carrera tenías un año de laburar. Como era el primer año, era optativo, porque no había estado en el plan de estudio. Y entonces yo dije, no, yo ya estoy, yo ya daba clases en escuelas, laburé mucho en barrios de emergencia, sí. Gracias a fundaciones, o a que me las fui ingeniando, o a la militancia misma, me fui metiendo en muchas barriadas, laburé mucho en eso. Entonces laburaba ahí, laburaba en un geriátrico con viejos psicóticos, así que para mí no era eso de seguir con el conservatorio, ¿viste? Ya cuando uno está egresando te sale como decir, nah, ya está, ya claro. Pasé. Ya no soy, necesito. No necesito de vos. Y me llama Manuel y me dice, mira, Pablo, todo bien, si no lo querés hacer, no hablaba así Manuel ni en pedo, pero si no lo querés hacer, no hagas la residencia. Pero vos tenés una dificultad muy grande entre tu... es ser actor y tu ser director, digamos. O cuando actuás dirigís y cuando dirigís actuás, eso no va, así no es. esto lo puedo decir ahora de esta manera, por eso él no usó esas palabras. Él me dijo, ¿por qué no venís y me haces la asistencia de dirección? Uh-huh. Y a partir de ahí recorrí un camino que ya fue otro, que es esto entonces que contaba. Hice la asistencia de dirección de esa residencia, que era laburar con muchos compañeros, más gente que venía del teatro de muchos años, del teatro IFT, del teatro del pueblo. El teatro independiente, digamos, muy, muy guerrero. Bueno, de ahí tengo anécdotas hermosísimas. Y después con Ingrid Pelicori, que laburamos en todos los teatros que eran los más grosos de Buenos Aires, que no sé, en el Cervantes, en el San Martín, incluso en el Galpón del Sur. Y ahí laburé bastante tiempo con Ingrid y con Manuel, tuve como 3 años, con Manuel hicimos eso, después hicimos otra obra más con alumnos del conservatorio, yo seguía haciendo la asistencia, empecé a codirigir un poco con él, y en un momento apareció una situación que cruzó mi vida de otra manera, que es que apareció el año 92, cerca, esto fue en el 90 y fines de los 90, me encuentra un amigo. Me dice, che, estamos organizando los contrafestejos de los 500 años en Potosí, en Bolivia. Ajá. En los años 90, hablar de las comunidades originarias. No, todavía se festejaba el Día de la Raza. Sí. Todavía se festejaba. Por eso hacíamos los contrafestejos. Claro. Organizamos una conferencia por la paz y la descolonización, que fue 23, 24 y 25 de octubre del año 92. Y entonces para eso, desde fines de los 90, principios del 91, empezamos a armar esa agenda, organizando ese encuentro. Y en un momento yo tuve que decidir si seguía laburando en Buenos Aires o si me iba en búsqueda de la pelea por un mundo más justo. ¿Y qué decidiste? Me fui a la mierda. hice un viaje, me fui a Uruguay, de ahí al norte de Brasil, de ahí bajé, crucé todo con el tren de la muerte, ahí todo el Mato Grosso y qué sé yo, Pantanal de Brasil, una cosa impresionante, y llegamos ahí a Potosí, y ahí organizamos entonces una conferencia que iban a ser para 70 personas y de repente vinieron 500, vinieron madres de Plaza de Mayo, izamos la huipala en el Cerro Rico de Potosí por primera vez después de Bolívar y San Martín. Con nosotros subió Evo Morales, que en ese momento era un dirigente cucalero que no lo conocía a nadie, pero que fue parte además de la conferencia. Los cataristas, que son como el ala más izquierda de la resistencia boliviana, nos dijeron, Linera viene más o menos de ese palo, ustedes gringos vayan a su casa a hacer la revolución allá, nosotros acá dijeron, no, nosotros somos indígenas, ustedes no tienen nada que hacer acá. Fue muy muy fuerte todo lo que pasó ahí. Lo cuento más allá de la situación política, fue un hecho histórico y político del cual nadie jamás se va a enterar, nunca más. O sea, esto lo tengo yo para contar, y los 500 que estuvimos ahí, de los cuales yo no sé si de los 500 hacen valor sobre eso que fue, porque yo recorrí todo el proceso y sé hasta qué punto nos trascendió. Pero más allá de eso, y probablemente hoy hablemos de comunidades originarias porque en algún momento existió ese contrafestejo, no lo sé, ¿viste? Sí. Es como esto que vos decías antes, esas semillitas que uno puso no sabe dónde. Lo cuento más que nada porque en realidad a partir de ahí lo que me pasó es que conocí una tucumana y me fui a vivir a Maicha del Valle. Bien. Ahí, a Maicha del Valle es una comunidad indígena, es la única comunidad indígena de toda Argentina y la única de 3 de Latinoamérica que son dueños de las tierras que habitan por cédula real de los españoles, por lo que entonces siempre fueron dueños de su tierra. Entonces es una comunidad en donde es un pueblo como cualquier otro, pero nadie tiene más de 20 hectáreas y nadie tiene menos de 2 hectáreas. Entonces, en el momento en que yo llegué a vivir ahí, que fue a finales del año 92... principio del 93, todavía no había llegado el menemismo por el planeta Tierra, y había una serie de condiciones que hacían que la vida en ese lugar fuera todavía muy comunitaria. Digo lo del menemismo porque después vino esta cuestión de que hasta se prohibió bajar la carne. El carnicero del pueblo tenía sus vacas en el cerro, como si dijeras acá arriba en el Uritorco. Sí. No las podía bajar y carnear y vender como hizo toda su vida. Estaba prohibido, tenía que llevarla a un matadero. O sea, sí, que le costaba más caro bajar las vacas, entonces te vendían las vacas del matadero. Entonces terminó la vida agropecuaria. Estoy haciendo una síntesis muy rápida, sí, para seguir, y tengo varias experiencias con eso que... Pero a lo que iba con esto de me fui a vivir a Maiche, qué sé yo, qué sé cuánto, que llegué con toda la idea de que acá voy a enseñar teatro, sí, y voy a la gente esta, por decir, los indios que no saben nada, la comunidad, yo les voy a enseñar. Y ahí me di cuenta que un idiota que no sabía ni achar. Te diste cuenta de algo muy concreto y para la supervivencia. Y bueno, quizás uno viene de otro lado, otro tipo de forma de vida y aprendés, ¿no? Sí. A los golpes a veces, ¿no? De eso, desde el monte que sí, que te la pone para que entiendas. Del monte. No, porque uno el enunciado lo tiene. Sí, sí, la agricultura familiar, sí, voy a ir a echar al monte, me voy a ir a recolectar como hacían antes, pero después te enfrentás con la naturaleza, con el monte que te enseña, depende, bueno, la apertura que uno tenga a aprender también. Pero... Sí, sobre todo esta capacidad que realmente yo no creo que es una capacidad innata mía, creo que me sucedió por el tránsito que me venía sucediendo. Y es que esto que decía, yo estudié. Estudié, claro, además facultad, terciario, o sea, y esta gente, viste, y además venía con un criterio militante, entonces, uh-huh, militante en la cuestión de la organización y de querer ser, como se dice, vanguardia, ¿no? Ir para adelante, entonces vamos, compañero, qué sé yo. Sí. Claro, una comunidad en donde han pasado el busismo, ¿entendés? Sí, y las señoras copleras de ahí. Le dicen al gobernador Albac y Cedrón para que se le cure el corazón. A veces se acuerda de nosotros que estamos pobres. Y les cantan las coplas así tirándose, porque esas mismas viejas se paran frente a los milicos cantándole, sí, copla con la cajita. Y los milicos no pasaban. Y estamos hablando del 76 y de Bussi. Sí, durísimo. ¿No? Sí. En la ruta que habían pavimentado con gente que habían robado de esas mismas comunidades, con gente que habían matado de Tucumán, del Bajo, las metían adentro de las mezcladoras y con eso pavimentaban. Pero estas viejas se paraban ahí adelante. ¿A quién le voy a enseñar yo a hacer la revolución? ¿De qué? ¿De qué? Dije yo. Así que aprendí hasta hablar, mira, en Tucumán. Pero es cierto que llegué creyendo que iba a poder dar un montón de cosas, y lo maravilloso, lo fascinante para mí es que aprendí un montón de cosas que lamentablemente siento que en esta batalla de estos últimos años y con tanta tecnología dando vuelta, mucho de ese saber queda ocultado, digamos. Se nos hace mucho más fácil ir por el lado de resolver las cuestiones ya en esta lógica más occidental del consumo y de la producción. Y entonces nos estamos perdiendo de un mundo posible que para mí fue posible. Yo no sé si ya para mis hijos. Yo se los cuento, ellos vienen conmigo a Maiche, pero nosotros fuimos ahora hace un mes para allá. Y justo llegamos el día del cumpleaños del único nieto que tiene el nombre del abuelo. Entonces cuando ese nieto cumpleaños, se hace una fiesta con todos los nietos. Son 11 padres, de los cuales cada 11 padres tiene 11 hijos, de los cuales tienen, claro, 11 sobrinos. O sea, es una cantidad de gente, es un pueblo entero. Y entonces nosotros llegamos justo el día que estaban preparando la humita, la empanada. Entonces, y la verdad es que la situación económica está muy delicada, pero no falta la comida. No va a faltar en ese lugar la comida, porque nadie va a dejar a nadie que no coma. Pero porque es una lógica que está absolutamente innata. Me costaría mucho explicarlo de otra manera que no fuera vengan conmigo, che, sí, y vamos y lo vemos. O sea, jamás a nadie se le va a ocurrir que vos vas a la casa de alguien y decís, che, ¿qué trajiste para comer? O ¿cómo ponemos? ¿Cómo gastamos? A ver, cara, ¿cuánto pusiste vos? No, está loco. Porque yo pongo todo lo que tengo hoy. Y vos pones todo lo que tenés hoy, y entonces por eso hacemos este rico asado. Claro. Pero por eso tampoco acumulamos, porque no existe esa lógica. Es otra cosmovisión distinta. Otra cosmovisión. Entonces, conservatorio, teatro, cambio de cosmovisión. Ahí apareció este encuentro que nombraron por ahí, arribita de la loma. Sí. Que en realidad empezó siendo un encuentro de arte y artistas. Entonces venían artistas de Buenos Aires y se fascinaban mostrando sus obras, más que nada al cerro, porque no venía a ver nadie del pueblo. Sí, porque yo tenía muchos amigos, digamos, pero no era una cosa. Pero los artistas se sentían importantes, estaba bueno. Pero en un momento dije, pará, si lo que a mí me conmovió de vivir en este lugar es el saber profundo que hay en cada una de estas casas de los amaicheños. Entonces transformé ese encuentro, que era un encuentro de artistas, en un encuentro de gente que venía de distintos lugares a convivir una semana con los amaicheños. Y entonces ahí le enseñábamos a esquilar, a atizar la lana, a hacer el hilo y a teñirla y a tejer algo. O a ir a cosechar los choclos, rayarlos, hacer la humita. Y entonces pasaban por la casa de uno que hacía queso y entonces nos mostraban cómo se hacían los quesos. O sea, las cosas no se compran en supermercados, se hacen. Eso para mí, en ese tiempo todavía era una batalla posible. Ahora no sé, la verdad sinceramente no lo sé, chicos. No sé, o sea, no sé si puedo seguir peleándola. Yo lo sigo haciendo, mis obras de teatro en general hablan mucho de eso. Pero, no todas, pero digamos, intento ir a contar eso porque para mí fue realmente, sigue siendo la única alternativa de vivir un mundo vinculado a la naturaleza. Yo me siento un ser de la naturaleza. Pero bueno, así es ese encuentro que se llama Arribita de la Loma. Y de ahí llegamos acá, Capilla del Monte. ¿Y cómo fue? O sea, ¿por qué Capilla del Monte? No, eso la verdad es que es una historia triste. No. Básicamente vine acá porque porque había un proyecto. Ya tuve mi segundo hijo, que nació en Amaicha. Con mi compañera, ya, bueno, después de mucho, porque en el medio de todo esto, yo en el 93 me fui a Amaicha, después volví a Buenos Aires cerca de los 2000, para estar en el 2001 y todo eso estuve en Buenos Aires. Estuve varios años solo, viviendo muy solo en el cerro, como aquellos que se quedan así, tipo, o sea, el vecino más cerca estaba a 3 kilómetros, yo estuve 3 años que hablaba con los árboles nada más. De ahí volví a Buenos Aires, pues murió mi abuelo, me quedé un tiempo ahí, ya empecé a laburar, a hacer cosas ahí, volví a hacer mucho teatro, ahí sí, con un compañero que hoy es Susi Yo, que es una compañera muy militante y la tele, bueno, algunas cosas así. Después volví a Maicha ya con Magdalena, con mi compañera de hoy, y con mi primer hijo. Y ahí tuve mi segundo hijo. Y ya teniendo dos hijos, mi economía era muy así, atadita con hilo. Y un familiar tenía un proyecto económico acá en Capilla del Monte, un gran hotel y todo, con muchas hectáreas y todo. Entonces me convocó a que lo levantara, qué sé yo, porque en realidad le estaba dando pérdida porque no tenía alguien que realmente lo estuviera revisando. Así que nos vinimos con toda la familia, con mi hijo de un año, laburamos un montón en un lugar muy jodido y qué sé yo, porque estaba complicado. Finalmente, después de 3 años, logramos levantar el hotel, que no diera pérdida, que tuviera alguna pequeña ganancia. Hicimos una casa, hablo en plural, pero era la familia, digamos, sí. Yo. y después me estafó mi viejo y nos tuvimos que ir. De ahí, nos dejó en la calle con mis dos hijos. David Slavsky, de Senderos del Monasterio, una basura de tipo. Y así que bueno, nada, ahí conseguimos un terrenito con mi suegra y ahí pudimos hacer nuestra nueva casa. ¿Pero la decisión familiar de quedarse estaba clara o había otras alternativas o era porque no había alternativa? Digo, elección de Capilla. Cuando nos fuimos de ahí, con juicio de desalojo de mi viejo, o sea, desalojando a su nieto, tenés que estar mal. Sí. Pero, bueno, alguna cuestión de envidia probablemente, pero no teníamos dónde, no teníamos cómo, o sea, era... Hubiera sido una posibilidad volvernos a Maicha, eso hubiera sido una posibilidad. Pero ya los chicos estaban en la escuela, claro. Jardín en realidad todavía, pero un jardín que a nosotros, bueno, Educación Waldorf, para nosotros ese vínculo fue fundamental para poder choque de sin raíces, ¿viste? Es como un árbol al que le cortaba las raíces. Entonces empecé como a querer caerme. Y nos sostuvo mucho María Pía de la Escuela del Monte, del Jardín del Monte, sobre todo en el vínculo con los chicos, ¿viste? Porque es complicado también como con... Ellos fueron en el enraizante, digamos, ¿no? Ellos, un poco, sí, claro. son el trasplante, digamos. Sí. Ellos me ayudaron en el trasplante. Claro, claro, sí, sí. Así que bueno, mira, es un trasplante en varios años. Ahora estaba pensando eso. Mi apellido es Slavsky, en realidad, ¿no? Pero todo el mundo me conoce por Pablo Cardón. Sí. Y eso es porque yo vivía en Los Cardones. En Amaicha, decir Slavsky es como... Sí. ¿Cómo te llamas? Pablo Slavsky. Uy, no, ya hubiera sido... El gringo, claro. Quería. No, entonces ahí viene Paulito. ¿Qué Paulito es? Que viene de Los Cardón. El Paulito, el Cardón. El Cardón, y ahí me quedó Pablo Cardón. La verdad es que es un nombre que yo adopté porque realmente sentí que en ese tránsito de esa vida por esos lugares me cambió mucho el esto que decías vos, la cosmovisión. Sí. De hecho, de todos modos, hablando de mi hacer teatral, en Amaicha del Valle hice mucho teatro también. Uh-huh. A pesar de que tuve que aprender muchas cosas, cuando pude entrar en el mundo social, armamos un centro cultural con unos compañeros de ahí, los jóvenes Amauta de Los Azos, que es como decir los jóvenes maestros de Los Azos, con unos chicos que se habían agrupado y me convocaron y fui parte de una aventura hermosa, de un centro cultural hermoso. Armamos una obra de teatro contando cómo agarraron a los Quilmes son del Valle Calchaquí, es el pueblo siguiente a Amaicha. Entonces con algunos chicos de la comunidad de Quilmes y con algunos chicos de la comunidad de Amaicha armamos una obra de teatro que contábamos cómo vinieron los españoles en 1800 recién, no pudieron entrar antes, al Valle Calchaquí fue casi el último lugar que entraron. Con un Inca trucho, hicieron toda una tramoya para poder entrar, no entraban así nomás. Pero finalmente cuando lograron entrar con toda una serie de trampas, los agarraron a los Quilmes, salieron 3.000 y llegaron a Buenos Aires 300. En el camino fueron muriendo. Y la obra empezaba de esa manera, decía, no quiero despedidas, decía el gallego, y le pegaba un látigo a una madre que tenía que despedirse de su hijo muerto. Eso contaba la gente de la comunidad de su propia historia. Y entonces ahí... Si quieren vamos cerrando, yo por mí puedo seguir hablando evidentemente mucho rato más, pero si quieren vamos cerrando con eso. El teatro en relación a lo social para mí tiene una dimensión que bueno, hace que yo no dude en seguir haciendo teatro, incluso aunque me ponga en riesgo la salud, te diría. El comer y todo eso que hace, ¿no? Que cuando uno quiere vivir de lo artístico, la pelea, la batalla es muy compleja, como la son un montón de otras, ¿no? No hay ningún privilegio en eso, pero cuando uno recuerda esos momentos donde pudo ponerle voz a una historia tan dolorosa, haberla convivido ahí y haberla transitado, la verdad que digo, bueno, mi vida valió la pena. Sí, y lo que tiene sentido también del poder expresarse y poder a través del arte generar expresiones, lo vemos acá en las terapias como las constelaciones o uh-huh. demás, a veces también son expresiones ancestrales que necesitan ser expresadas y que de alguna manera en ese momento el actor, director, los que están plasmando eso están canalizando eso y de alguna manera esa representación nos ayuda a comprender esas historias que a veces quedan en el silencio, ¿no? Bueno, claramente que tenemos mucho más para hablar y de toda la actividad que implicó estar en Capilla del Monte, y que implica hoy estar en Capilla del Monte y ser coordinador de una sala, ser actor, ser director, y todas estas. Hoy nos quedamos sin tiempo en Agenda Común, pero bueno, estará la excusa planteada para volver a invitarte y retomar la historia desde este punto en que la dejamos. Dale, buenísimo. Muchas gracias, encantadísimo. Paul. Por ahí cerrando eso, ¿no? La verdad es que este presente donde donde sigo conviviendo y compartiendo con gente que viene haciendo el hecho artístico y todo lo que rodea todo eso, ¿no? Esta posibilidad de estar en esta cooperativa con estos compañeros, la verdad que es magia, ¿no? Digo, es a pesar de la tecnología, decía antes, en contra de la tecnología, pero digo, a pesar de todo eso, nosotros estamos acá, ¿no? Y esta sensación de que uno cuenta con los Kumpa es fundamental para poder seguir vivos, y creo que sobre todo en estos tiempos así tan alocados y de crisis, chicos, muchísimas, muchísimas gracias. Hacía mucho que no hablaba de mí. Gracias, Pablito, muchas gracias. Yo me hundo en el musgo, voy nadando en la tierra. Y nosotros vamos cerrando esta entrega tan hermosa de Agenda Común. Nos vamos a ir con otro tema de nuestro artista invitado del día de hoy, Tiki Lepson, interpretando Despertando. Nosotros nos reencontramos a la vueltita de la esquina en cualquier momento del éter. Gracias. No me pises las plantas, no me toques el... Certeza que vivimos tantos años nadando en la mentira, voy de a poco despertando, hundidos en un mundo que quisimos conquistar y despreciamos. Oh. Hoy estamos todos percibiendo que esta herida no cierra, no se cura, el amor no cicatriza. Es tiempo de parar esta locura, une tu mente con el corazón. Si te diste cuenta de quién sos, tienes que saber a dónde vas. Sabes que hay algo que cambiar, primero dentro tuyo y después en con esos ojos tan abiertos, mira como de arriba los gigantes van cayendo. Al fin está asomando la verdad, eso que nos va a iluminar. Y volverán todas las cosas que hemos olvidado, hermanos de otras tierras que nos han ido ayudando. Sabemos en verdad que somos uno, que es cuestión de evolución. Sabes que no tienes que temer, las cosas solo tienen que pasar. Sácame el amor que hay en ti.